Bienvenidos a Electroshock. Esta semana tenemos preparado para ti los estrenos de lo más nuevo de Code 64. DuPont. Isolux Cop. Y Aesthetic Perfection. Además, el calendario de lanzamientos discográficos, el remix de la semana con Rotter Sand. Y dos bonus tracks solo para internet en esta emisión número 68. Electroshock. Un espacio enfocado a todo lo relacionado con el género electroindustrial y derivados. Las noticias más relevantes y más de lo que a ti te interesa en torno a esta cultura. Electroshock. Conducido por Luis Cyberhead. ¿Qué tal, IndustrioHead? Sean bienvenidos a esta emisión número 68 de Electroshock. Recuerden que esto lo escuchan solamente a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada en señal abierta aquí en la ciudad de San Luis Potosí, México, y que también pueden escucharlo en señal simultánea, transmisión simultánea a través de internet en www.uaslp.mx, que es el portal de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y pues bueno, ahí van a encontrar ustedes el logotipo de Radio Universidad, dan clic allí, van a encontrar nuevamente Radio Universidad en vivo, y bueno, lo de siempre, si ustedes tienen bien configurado el reproductor de audio predeterminado de su computadora, pues bueno, van a poder escuchar automáticamente el programa. En caso de que no se pueda, porque bueno, ya ha habido por ahí opiniones y bueno, algunos reclamos por parte de algunos radioescuchas de que no lo pueden escuchar, bueno, simplemente vayan a nuestro blog en www.electroshockradio.blogspot.com y ahí van a poder ustedes encontrar una serie de sencillas, muy sencillas e ilustradas instrucciones para que ustedes puedan configurar sus reproductores de audio. Van a tener que hacerlo solamente una vez, ya hecho una sola vez, ya nada más lo guardan, y pues bueno, las próximas veces que quieren escuchar ustedes la programación de Radio Universidad y Electroshock, obviamente, pues bueno, van a poder hacerlo ya de forma más sencilla y directo en los reproductores. Y bueno, el teléfono en cabina es 826-1347 para que se comuniquen con nosotros. Están los controles técnicos el buen Manuelito Castillo, como cada semana, a quien mandamos un saludo. Un momento más, pues bueno, va a estar con nosotros también el buen Sidney Torres, que también cada semana está con nosotros en cada uno de los programas de Electroshock. Agradezco mucho a la gente que estuvo con nosotros la semana anterior dentro del aniversario de MG's Army, y que pues bueno, la verdad fue una experiencia difícil de olvidarla. La verdad, estuvimos por ahí hasta tarde, eso sí, de manera muy muy muy sana. Por cierto, un saludo a Natalie que bueno, estuvo con nosotros ahí echando relajo la semana anterior. Alberto Martínez, a Matehuala, por ahí también me encontré a un viejo amigo, ¿cómo se llama este cuate? Bueno, se me olvidó su nombre, ahorita me fijo en el nombre y le mandamos los saludos respectivos. Pero bueno, vamos a comenzar rápidamente el programa antes de que se nos vaya el tiempo, y lo vamos a hacer con DuPont, quienes acaban de editar su más reciente sencillo, que es el segundo para la nueva producción Entering the Ice Age, el cual pues bueno, ha llegado con todo este disco, ya que tiene como siempre, bueno, siempre nos tienen acostumbrados a una EBM clásica, pero llevada a terrenos más oscuros. Y pues bueno, DuPont con Entering the Ice Age no hizo más que consolidarse como uno de los líderes de la escena, con un montón de canciones que la verdad deberían de escucharlos. No podría decirles más acerca de esto, necesitan vivirlo y escucharlo por ustedes mismos. Ese es el segundo sencillo de Entering the Ice Age del 2009, DuPont con The Dope of Love. Like a missionary priest, handing out bread. architect of life. I'm completing my design as a doctor of love. I have a question so divine, a question of faith, completely out of line. Do you believe in love? Do you believe in love? Do you believe in love? Do you believe in love? Ah. I give and I take. Medicine, medicine, I give and I take. Medicine, medicine, why shouldn't I care about the dope of love? I give and I take. Medicine, medicine, I give and I take. Medicine, medicine, why shouldn't I care about the dope? Und ich werde es mir zurückholen. Ganz leise schleichst du dich heran. Hast deine Beute außer Kurs. ich mich. Du bedrängst mich. Du beengst mich. Du beengst mich. Und ich stoppe dich. Bien, ya estamos de vuelta en Electroshock y lo que escucharon hace un momento fue a Atkey con The Stalker de su segunda producción That's It del 2010. Y pues bueno, Atkey ya habíamos mencionado en alguna ocasión que tiene toda la escuela de Armageddon Dildos, principalmente Armageddon Dildos. Y pues bueno, por ahí a mí como que me daba cierto, tenía cierto presentimiento acerca del sonido. Yo pensé, bueno, no pudo haber salido de otro lado más que de ahí. Y pues sí, efectivamente no me equivoqué, ya que dentro de Atkey se encuentra un ex miembro precisamente, bueno, no es ex miembro, más bien es miembro activo de Armageddon Dildos, y que es René Nawotny, y quien desde el 2003 pues bueno trabaja con ellos. Ya después hizo este proyecto solista. Bueno, aparte René Nawotny está en otros proyectos más aparte de Atkey. Y pues bueno, el quien se me había olvidado hace un momento es David Campos. Tenía años de no verlo a este condenado, y pues bueno, ahí nos lo encontramos en la fiesta del aniversario de MG's Army, a quienes por cierto les mandamos un saludo también por su primer aniversario, y que pues bueno, vengan muchos más. Por ahí estuvo también con nosotros Aldo, Sai, Eli, Electrauma, Erika, Marijo, Gaby Gómez, Esmeralda. Bueno, ahorita nada más me acuerdo de ellos porque son con quienes más conviví. Bueno, obviamente con el buen Marquito Selector, que también también estuvimos platicando un ratito ahí con él y con los miembros de las demás bandas. a quienes agradezco, por cierto, el apoyo que le están dando cada semana al programa de Electroshock. Y pues bueno, vamos a continuar ahora rápidamente con una banda ya legendaria, diría mi buen amigo Enrique Ortuño, mi buen amigo Emilio Torres, a quien le mando, por cierto, un saludo. Me refiero a los alemanes Synapscape, quienes a la fecha tienen editados 10 álbumes, una de las bandas, yo creo que más influyentes dentro de la escena, vamos a decir, rhythmic noise, noise puro. De hecho, han hecho ellos inclusive ambient, han hecho algunas cuestiones también, IDM también por ahí. Y pues bueno, Synapscape tiene una producción, lo más reciente que ellos han hecho es el disco Again del 2009, y que pues bueno, vino también a refrescar la carrera de la banda. Bueno, lo que van a escuchar de Synapscape es Who Painted My Cat Black, de esa producción, y que se lo dedicamos a mi buena amiga Esmeralda, que le gustó mucho este track, y que por ahí se lo dejamos el video en su Facebook. Pero antes de Synapscape, vamos con lo nuevo de Isolooscope, también otros que no se quedan atrás, ya que estos canadienses también ya tienen una carrera trazada dentro de la escena también, IDM, Rhythmic Noise, y también han hecho mucho ambient, cuestiones atmosféricas, tribal. Y pues bueno, Isolooscope también son un ejemplo de cómo hacer que la música te haga vibrar. Y pues bueno, lo van a corroborar con lo que les vamos a presentar enseguida, que es de su nueva producción The Edge of Certainty, una de las dos nuevas producciones ya que editaron este 2000, Beyond Within y The Edge of Certainty. Y precisamente de ese, el track que da título al álbum, aquí está Isolooscope con The Edge of Certainty en Electroshock. Elektroschock. Alter the Ruin, track Loud and Sassy, álbum Relax and Ride It EP, año 2009. We'll be right back.

Estamos comenzando ya la segunda mitad del programa de Electroshock, la emisión número 68, recuérdenlo. Lo que escucharon hace un momento para iniciar esta segunda parte, pues bueno, ya es un, vamos a llamarlo ya todo un clásico dentro de la Future Pop, y fue Alive a cargo de Spectralize del álbum Elements of Truth del 2006. Otro artista más noruego que también viene a demostrarnos precisamente la fuerza de este país dentro de los terrenos synth pop, electro y obviamente future pop. Y por cierto, Spectralize tiene editado una nueva producción que vamos a estar estrenando también en semanas posteriores, que por cierto ya no vamos a tener programas en vivo, vamos a tener por ahí algunos programas especiales, pero vamos a tener un programa en vivo. Y bueno, les recuerdo también que ya está en el blog de Electroshock, www.electroshockradio.blogspot.com, ya está por ahí la encuesta para elegir los mejores artistas del 2010 para que empiecen a votar. La votación se cierra, si mal no recuerdo, el 26 de diciembre a las 12 de la noche, así es que tienen todavía mucho tiempo para votar. Y pues bueno, ahí está, electroshockradio.blogspot.com. Recuerden que están escuchando esto también a través de Radio Universidad 88.5 frecuencia modulada, aquí en señal abierta en la ciudad de San Luis Potosí, y que pueden también escucharlo, o bien, pues muchos ya lo están escuchando en transmisión simultánea a través de internet en el sitio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que es www.uaslp.mx, donde van a ustedes reproducir la estación, no solamente Electroshock. Y recuerden que estamos solamente los sábados a las 7 de la noche, horario del centro de México, para que hagan por ahí sus cuentas en otros países y no se lo pierdan. O bien pueden también escuchar en cualquier momento la programación, la vasta programación que tiene la Radio Universidad, la Radio Universitaria de San Luis Potosí. Y con lo que vamos ahora va a ser con lo más reciente de Code 64, también un trío que desde sus inicios ha venido haciendo una synth pop muy muy fina. En algún momento se le llegó a catalogar como future pop, pero no, realmente Code 64 siempre estuvieron más inclinados hacia el synth pop. Simplemente se les dio la etiqueta, yo creo que en su momento, para vender, cosa que no era necesaria, ya que estos chicos estaban haciendo las cosas bastante bien. Bueno, ahí está su inolvidable disco, bueno, tan inolvidable que se me olvidó el nombre, en el disco anterior de Code 64, que por cierto hicieron un cambio de vocalista para esta nueva producción. Tienen a un vocal nuevo, el cual por cierto su rango más o menos se asemeja un poquito al de otra banda synth pop también ya legendaria, que son The Echo in Green. Y pues bueno, este es el segundo sencillo de su nueva producción Trialogue del 2010, Masquerade, con Code 64. Yeah, baby. Electro Remix. Artista Rotter Sand. Track Waiting to be Burned. Remixer Rotter Sand. Álbum Random is Resistance. Año 2010. Sello discográfico Frazzle Metropolis Records. Thank you. en cabina, 826-1347. Bien, ya estamos nuevamente en Electroshock, ya estamos en la recta final, casi para terminar. Y pues bueno, aquí ya tuvieron a Rotter Sand con esta nueva versión de Waiting to be Born, que pues bueno, siempre es bueno conocer el resultado de estos experimentos que bueno, hacen las propias bandas, ya que este remix lo hizo el propio Raskolnikov, líder de Rotter Sand, y que viene muy muy muy diferente a lo que hicieron en el álbum Random Resistance, que inclusive la versión es un poquito más corta. Y pues bueno, el álbum de Code 64, que no me acordaba hace rato, es el Departure. Ese disco es, si mal no recuerdo, de hace 3 años, y pues bueno, también un muy muy recomendable, bueno, para ahí para que chequen la diferencia en el rango vocal, ya que pues como les digo, son dos vocalistas totalmente diferentes. Yo me sigo quedando con el vocalista que tenían anterior, pero la verdad, la nueva producción Trialogue está de lujo. Chéquenselo, de veras, se los recomiendo. Y pues bueno, por ahí en el blog www.electroshockradio.blogspot.com van a poder encontrar los links de algunas tiendas donde ustedes pueden conseguir los discos que normalmente aquí en Electroshock les programamos. Y antes de irnos, por ahí quiero recordarles que dentro del blog de Electroshock van a poder encontrar ustedes del lado derecho de sus pantallas la encuesta para elegir a los mejores artistas del 2010, que vamos a reunir en un programa que vamos a realizar en enero del 2011 con lo mejor del 2010, totalmente ahora sí que elegido por ustedes. Es a gusto totalmente de nuestro público radioescucha, y pues bueno, voten, vayan a votar. Creo que se termina, si mal no recuerdo, por ahí del 26-27 de diciembre, en punto de las 12 de la noche, termina ahí la encuesta, y ya no van a poder votar. Entonces pues bueno, todavía hay muchísimo tiempo para que lo hagan, así es que los invitamos. Recuerden www.electroshockradio.blogspot.com. Y ahora vamos ahora sí a terminar el programa, ya en la recta final, ahora sí, definitivamente ya no tenemos más tiempo. Vamos con Aesthetic Perfection, uno de los actos norteamericanos más populares de la escena electro, me atrevería a decir, incluso al mismo nivel de unos Combi Cries, que ustedes saben que actualmente ya son unos gigantes. Y pues bueno, el señor, ahí se me olvida su nombre, Daniel Graves, también él lo conocemos muchos por el proyecto paralelo Necessary Response, que está más inclinado hacia el synth pop. Y pues bueno, Aesthetic Perfection viene a ser así como que su alter ego. Tiene 2 producciones hasta la fecha, pero acaba de editar un nuevo sencillo, el cual es el adelanto de su nueva producción que viene para el 2011. Y pues con esto vamos a terminar el programa del día de hoy. Recuerden escribirnos, dejar por ahí sus comentarios en el blog www.electroshockradio.blogspot.com, y nos escuchamos aquí la próxima semana con más de lo mejor de la música industrial y sus derivados, solamente aquí a través de 88.5 FM Radio Universidad Electroshock. El próximo sábado por aquí los encontramos. Aesthetic Perfection, y esto es The Devil's in the Details. Bye-bye.